Ah, bueno, perdona, Luis. No, no, era un chiste que Mafalda dice que entre güeyes no hay cornadas. Sí. Y en esto valdría. De todos modos, yo es que soy de natural optimista, ¿eh? Yo creo que este proyecto a nosotros no nos... no tiene nada que ver con nosotros. Un acuerdo entre religiones es un acuerdo entre religiones. Seguimos reclamando un Estado laico y seguimos demandando al Estado por hacerse multirreligioso. O sea, nosotros no yo estoy de acuerdo contigo y en eso tengo esperanza, que las religiones tienden a pelearse entre sí. Tampoco creo que esto les vaya a volver mucho más amigos, ¿eh? Pero es una manera de sobrevivir. Nosotros tenemos un horizonte muchísimo más amplio. Nosotros no negamos la tolerancia. Si lo queremos la tolerancia, tan total que ellos no tienen, porque ellos solo se toleran entre ellos. Lo curioso es que ellos quieren tolerarse entre los distintos rebaños. Y los que están fuera del rebaño... De todas maneras, te veo un poco filosófico, pero aún así te digo, la utilización del término de tolerancia ya en nuestra sociedad contemporánea es un poco anacrónica. Ya sé que vulgarmente se utiliza como tal, pero incluso en nuestro país, por el tipo de sociología religiosa y el tipo de confesionalismo que hay, la tolerancia, evidentemente, pues bueno, cabe también interpretarse de que la religión católica va a tolerar a las más pequeñas. En definitiva, es eso. Porque al fin y al cabo lo que se dice es que, bueno, que también tienen que tener estas otras religiones. ¿Y qué religiones son? Porque seamos claros, son dos. Son los evangélicos y son los islámicos, porque realmente el otro es muy poco significativo. Entonces, este es el asunto, ¿no? Cuando hablamos de tolerar, es que los privilegios que se toleran son para las pequeñas. ¿Quién lo tolera? La grande, porque la grande va a seguir con los privilegios que ya tiene. En definitiva, este tipo de carta... Es volver a apretar el tornillo, digamos, de esta especie de multiconfesionalismo estatal, ¿no? Porque tampoco tiene que ver que nosotros seamos contra el multiconfesionalismo estatal y no tenemos nada que ver y no tenemos que oponernos al multiconfesionalismo social o al multiculturalismo de la sociedad, por supuesto que no. Pero otra cosa es que el Estado se proponga como una especie de fomentar el multiculturalismo en los poderes públicos, que eso es lo que nosotros pues criticamos lógicamente y abordamos una alternativa más civilizada y digamos que es sustancial a una democracia, que es digamos el laicismo, un principio indisociable a la democracia, que significa en definitiva pues la garantía de la libertad de conciencia para todas las personas, tengan creencias o no las tengan. Este es en definitiva el laicismo. José Antonio, no queremos...